rapidito para la legislatura provincial. Allá está nuestro compañero Darío Figueroa. Darío, ¿llegaste a la legislatura ya? Llegamos, tuve una larga caminata bajo la lluvia. Ah, parecía la canción de Creed, mirá. Hemos llegado, estamos en la legislatura con los compañeros y compañeras de la empresa recuperada. Recién llegamos, no es mucho todavía lo que ha pasado, pero bueno, seguramente se va a hacer el tratamiento de la ocupación temporal de la macro ley. Pero bueno, para hablar de esto estamos con Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Bueno, Julio, una hoja más en este libro de ley de ocupación temporaria, ¿no? Sí, realmente, bueno, estamos viendo el tema, a ver si se apruebe el marco de la ocupación temporaria de todas las empresas recuperadas acá en la provincia. Así que vamos a ver qué se aprobaba ahora la ley acá en diputado y después ya pasa directamente a senadores para que la aprueben en forma definitiva. Bien, Julio, hay ley, hay mucha lucha detrás de esta ley de ocupaciones temporarias. Está la situación de la Lagunita que se viene atravesando, y ahora un nuevo frente que se abre con esta cuestión de lo que pasó con Tropero, con la cooperativa Tropero, ¿no? ¿Cómo ve este tema? Seguramente, digo, no vienen por una, sino vienen por todas, ¿no? Sí, realmente empezaron por la Lagunita y aparentemente ya vienen por todas las otras recuperadas. Así que, bueno, estamos viendo el tema de las leyes, que realmente que sea efectiva la ley, porque realmente los jueces parece que no están viendo el tema de la ley, y realmente es preocupante el tema de lo que lo está pasando a todas las recuperadas, porque si no, ya vinieron por la Lagunita, ahora por Tropero y después van a seguir por la otra. Así que bueno, estamos viendo la forma de que los legisladores lo citen a los jueces para ver que se apruebe, que, o sea, la ley está aprobada y realmente los jueces no están haciendo efectiva la ley. Bueno, Tato, no sé si quería preguntar algo de ahí en el estudio. Estamos en plena sesión de la Cámara de Diputados acá en la legislatura provincial, bueno, esperando que se dé la otra media sanción de esta ley de ocupación temporaria, la ley macro de ocupación temporaria. Así que no sé si quería preguntar algo al Panicerrano. Bueno, solamente que pedirle un subrayado sobre la importancia de esta ley marco que se está por votar. Ya porque nos viene corriendo el tiempo, tenemos que cerrar. Bueno, Tato, un saludo a todos y bueno, esperemos que ya se apruebe y bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer cumplir la ley, porque si no, aprobamos ley y los jueces no la hacen cumplir, así que bueno, estamos nosotros ahí peleando para que esto se cumpla. Ahí estamos, muchas gracias, un abrazo grande, don Julio. Bueno, gracias, un abrazo a todos. Bueno, Tato. Bueno, Darío, nos quedamos, bueno, por lo menos ya tiene media sanción, esperemos que esta ley marco sirva para hacerse cumplir, ¿no? Como dice don Julio. Estamos esperando la sanción definitiva, ¿no? Y bueno, al parecer es tanto, pero bueno, hay que esperar que se trate ahí en tabla y se pueda dar esta sanción definitiva, ¿no? Y lo que decía el Julio, ¿no? Que se respete, porque si no siguen llegando las intimaciones de remate y de las distintas empresas recuperadas. Así que bueno, fuerte abrazo por allá. Bueno, muchas gracias, Darío. Nos vemos en cualquier momento. Chau.